va evaluando es la cantidad de pedido y en relación, después Pami lo que hace es comprar en cantidad para ir repartiendo. Va teniendo, yo bien no sé cuál es, si se manejan por una determinada cantidad de acuerdo al pedido o hay un estándar ya un de stock, claro, que generalmente se pide para tener por año. Bueno, el caso es que con este pedido la Defensoría está pidiendo que se le dé prioridad a estas dos personas para que se le atienda, una exhortación para que bueno, en la mayor prioridad posible puedan tener, puedan contar con su silla, con la silla de ruedas, correcto. Ese es el caso. Marcelo, te agradecemos mucho haber estado en la gente su defensor. No hay por qué. Y bueno, por supuesto siempre invitamos a la gente que tenga alguna consulta o alguna duda que nos pueda escribir al área de salud de la Defensoría del Pueblo. Área de salud 2 con número arroba defensor.gov.ar. Claro, y ahí pueden hacer consultas con Marcelo, con la gente del área, por algún trámite que tengan que hacer. Muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego, Fernando. Ahora presentamos las noticias. Macri anunció nueva ley de protección de humedales. El presidente Macri anunció en la Reserva Natural de la localidad bonaerense de Pilar una nueva ley para proteger los humedales que ocupan casi un cuarto del territorio de Argentina y señaló que el país tiene que ser protagonista contra el cambio climático. La iniciativa contó con el apoyo de organizaciones ambientalistas que consideran que Argentina cuenta con una importante parte de su territorio ocupada por humedales, incluyendo ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas, pastizales inundables, bloques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras, estuariales y marinas.